para verte una vez más. No me voy a bailar para verte una vez más. Y no te puedo enganchar, y no te puedo encontrar. Tus amigas dicen que a bailar no viniste. Tus amigas dicen que a bailar no viniste. Pero un coche a la noche con alguien te fuiste. Pero un coche a la noche con alguien te fuiste. No sé con quién, pero algún chico debe ser. No sé con quién, pero algún chico debe ser. Yo me estaba enamorando y tú eras bum, bum, bum, una burlaquera. Yo me estaba enamorando y tú eras bum, bum, bum, una burlaquera. Bum, bum, bum, puta butaquera. Eras bum, bum, bum, puta butaquera. No te puedo enganchar y no te puedo encontrar. Tus amigas dicen que a bailar no viniste. Tus amigas dicen que a bailar no viniste. Pero un coche a la noche con alguien te fuiste. Pero un coche a la noche con alguien te fuiste. No sé con quién, pero algún chico debe ser. No sé con quién, pero algún chico debe ser. Yo me estaba enamorando y tú eras bum, bum, bum, una burlaquera. Yo me estaba enamorando y tú eras bum, bum, bum, una burlaquera. Bum, bum, bum, puta butaquera. Eras bum, bum, bum, puta butaquera.